Organizado por el colectivo autoconvocado Murgas Pampeanas, este domingo, pasado mañana, desde las 3:30 de la tarde en la plaza principal de Toay, se va a realizar el corso solidario para celebrar el mes del niño. Vamos a hablar con Martínez Yeramono, que es integrante de Murgas Pampeanas y de los Renegados, para que nos cuente un poco mejor. Martín, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo, ¿todo bien? Todo muy bien. Acá estamos con ganas de que nos cuentes e invites a esa movida solidaria y musical. Bueno, buenísimo. Entonces los invito a que este domingo se vengan a la Plaza de Toay. Como ya es, se está haciendo costumbre, nos juntamos a tocar con Murgas Amigas. En esta ocasión la excusa es festejar el mes del niño. Y este corso tiene un objetivo solidario, que es juntar donaciones para un merendero del barrio Pueblo de los Originarios y para un comedor del barrio Néstor Kirchner en Santa Rosa, que como nosotros la luchan de forma independiente, así que queremos sumar ahí nuestro granito de arena. Bien, estaba viendo que fueron previsores y por las dudas de que se venga la tormenta de Santa Rosa, si se tiene que mudar de lugar por mal tiempo, ¿van al Club Esportivo Toay? Nos vamos al Club Esportivo, también a la misma hora, a las 15:30, en el Club Esportivo. ¿Quiénes van a estar? Ahí de la plaza. Claro. Digo, ¿quiénes van a participar? ¿Quiénes están? Somos creo que 6-7 grupos. Está la Murga en Pampa y la Vía, los Retumban Calacas del barrio Escondido, bueno, los Renegados de siempre. Vienen dos murgas de los pueblos, los Cartoneros de la Maruja. Sí. Y la bolilla que faltaba de Colonia Barón. Está la Escuela de Tambores, que funciona en la cooperativa. Y unos chicos del musicaje. Uh-huh. De un musicaje que funciona en el polivalente. Bien. De arte. Así que, bueno, vamos a hacer varios. Perfecto. Bueno, buenísimo. Y contame cómo está la vida de las murgas pampeanas, si querés. ¿En qué momento están atravesando? ¿Cómo están haciendo para financiarse? ¿Qué horizonte tienen desde el punto de vista cultural también? Mira, a ver. Financiamiento, ninguno, siempre nos manejamos de un modo autogestionado, ¿sí? El horizonte sigue siendo el mismo de siempre, que es generar un espacio de expresión popular, ¿viste? Para desarrollar esta forma de expresión que es la murga. Y después esto tiene sus idas y vueltas, como toda construcción así popular, colectiva, horizontal. Hay momentos de mucho auge y momentos donde se apaga un poco la cosa. Pero bueno, ahora estamos reactivando y esperemos que este carnaval nos agarre bien parados, así hacemos un lindo festejo. Buenísimo. Bueno, repetimos horarios, lugares para que se acerque la mayor cantidad de gente posible. Dale. Bueno, este domingo a las 15:30 en la Plaza de Toay. Si está feo, en el Club Esportivo de Toay, que queda ahí a media cuadra de la plaza. Y como entrada simbólica, el que pueda colabora con un alimento no perecedero, ya sea para el merendero o para el comedor. Perfecto, Martín. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo, por el espacio. Martín Yeramono como representante de las Murgas Pampeanas y particularmente de los Renegados de siempre, que van a ser anfitriones en Toay este domingo en la plaza, 3:30 de la tarde.